Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. La música. Su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Far beyond the stars, my soul. Think look somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. Though we gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere. I'll run the summer, knowing the love we'll miss. Oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches y como siempre, un gustazo que usted nuevamente nos permita acceder a la intimidad de sus hogares. Una edición más del programa Melómanos. Como siempre, por Radio TGD todos los viernes en punto de las 19 horas. En controles, señor Cleo y acompañándolo con toda la información de esta música que hace y ha hecho historia, Julio Xicará. Iniciamos nuestro programa con un tema pues buenísimo, un tema, podríamos decirlo, que es entre pop y balada. Como habíamos platicado la semana pasada, vamos a incluir un poco de pop y baladas de los años 60. E iniciamos con Brian Hyland y el tema Seal It With A Kiss. Algo así como sellado con un beso, que es una canción escrita y compuesta por Peter Udell y Gary Geld. Primero se convirtió en un éxito en 1962 para Brian Hyland, es el tema que acabamos de escuchar. La grabación original de Seal It With A Kiss fue de The Four Voices, que se lanzó como sencillo en mayo de 1960 sin convertirse en éxito. La letra se inspira desde el punto de vista de uno de dos novios que han tenido que separarse durante el verano. El narrador comenta que ha tenido que marcharse y que enviará su amor y sus sueños en cartas diarias selladas con un beso. Los dos también se unen en una promesa bajo el sello de un beso que se reunirán en septiembre. Así que este es el tema con el que iniciamos nuestra edición de Melómanos. Y bueno, vámonos con más música y como siempre nos vamos a ir con dos temas que seguramente usted conoce. Vamos a irnos con Phil Phillips, el tema Sea of Love, y luego nos vamos a ir con el señor Richie Valens y el tema Donna. Regresamos con más acá Melómanos por Radio TGD. TGD y estamos con Melómanos en sintonía. Yo les invito a ustedes que sigan siempre adelante, sigan echando ganas a todo lo que estén haciendo. Recuérdense que sí se puede salir adelante y todos vamos para arriba. Since she left me, I Vamos puntualizando las 19 horas con 12 minutos. Un doble play de pop y románticas del señor Phil Phillips, Sea of Love, Mar de Amor. Es una canción escrita por John Phillips Baptiste, más conocido como Phil Phillips, que es a quien acabamos de escuchar, y George Cowdrey. Fueron los escritores de este tema. Y luego fuimos con Richie Valens y el tema Donna, que es una canción escrita por Richie Valens y que presenta la progresión de los años 50. La canción fue lanzada en 1958. Un dato curioso es de que la primera vez que este tema sería interpretado por el señor Richie Valens fue en un teléfono público, el cual le cantó esta canción a su novia, la cual se llamaba Donna. Algunos pues presenciaron la situación y pues algunos todavía la lograron rememorar en los años 90, que comentaban que lo habían visto interpretando el tema en un teléfono público. Era parte también de pedirle una disculpa a ella por alguna situación que pudo haber tenido con ella. Muy bien, vámonos con más música. Recuerde, todos los viernes en punto de las 19 horas tenemos hoy un programa especial. Estamos programando música pop y balada de los años 60. ¿Alguna de estas le trae recuerdos? ¿O alguna de estas usted la escuchó? Pues bueno, sigamos escuchando más de esta música que ha hecho historia. Vámonos ahora con The Platters, Smoke It Into Your Eyes. Y regresamos con más acá a Melómanos por TGD. Y yo, Fernando Cepuquí. Nosotros somos Elion Project. Y los invitamos que sigan en sintonía de Melómanos por Radio TGD. They ask me how I knew my true love was true. Vamos con más, estamos puntualizando las 19 horas con 17 minutos. Nos fuimos con música de The Platters, Smoke It In Your Eyes. el humo entra en tus ojos. Es una canción popular escrita por Jerome Kern con letra de Otto Harbach en 1933 para el musical llamado Roberta, donde era interpretado originalmente por Tamara Tracing. 2 años después, la canción fue cantada en la película Roberta por Irene Dudley, película en la que además actuaba la famosa pareja de bailarines Fred Astaire y Ginger Rogers. Muy bien, ¿y qué tal se la está pasando usted en esta noche? Le cuento que si usted se pierde de nuestras ediciones, pues puede revivirlas nuevamente en nuestra plataforma Spotify. Puede buscarnos como Melómanos Radio TGD. Y como siempre, escuchando bastante de la buena música que a usted y a nosotros nos gusta. Vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con Shirley Fabres y un tema bastante curioso, Johnny Angel. Y luego nos vamos a ir a nuestro corte. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Hola amigos y amigas, acá les habla Gabriel Marián, ex vocalista de Rata Blanca en Guatemala. Y quiero dejar un saludo muy grande para todos los oyentes y la gente de Melómanos, toda la gente de TGD también. Un saludo muy grande y afectuoso. Something that I can't resist, but he doesn't even know that I exist. Johnny Angel, how I want him, how I tingle when he passes by. Every time he says hello, my heart begins to gonna be other fella. Call me up for a date, but I just sit and wait. I'd rather concentrate on Johnny Angel, because I love him, and I pray that someday he'll love me, and together we will see how lovely heaven will be. I'm in heaven. Gonna be other fella. Call me up for a date, but I just sit and wait. I'd rather concentrate on Johnny Angel, 'cause I love him, and I pray that someday he'll love me, and together we will see how lovely. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Saludos amigos, mi nombre es Hugo Mesa, parte del staff de Vox Day. Quiero saludar a todos los oyentes de la radio TGD de Melómanos. Así que adelante, muchísimas gracias por estar en sintonía. Hey, hey, Paula, I wanna marry you. Hey, hey, Paula, no one else could ever do. I've waited so long for school to be through. Paula, I can't wait no more for you. My Dos temas con los que nos fuimos. El primero, antes de nuestro corte, fue de Shelley Favres y el tema Johnny Angel. Es una canción escrita y compuesta por Lynn Dudy y Lee Pockris. La canción fue grabada originalmente por Larry Loman y Georgia Lee, pero esas dos versiones no tuvieron éxito. Primero se convirtió en un éxito popular cuando fue grabada por Shelley Favres, tema que acabamos de escuchar, en el otoño de 1961. Lo llevó al número 1 de la lista Billboard de los 100 más cantantes. La canción es una expresión del anhelo romántico de un adolescente por un chico que no sabe que existe, hasta el punto en que rechaza las propuestas de citas de otros chicos porque prefiere concentrarse en el chico que ama, o sea, el chico ideal. Y es de aquí donde sale el título de Johnny Angel o Johnny el Ángel. Y luego nos fuimos con otro tema conocidísimo, el tema Paul y Paula, este pues interpretado por ellos dos, este que se llama Hey Paula, algo así como Hola Paula. Es una canción de amor estándar del pop estadounidense grabada por el dúo de cantantes Paul and Paula. Alcanzó el número 1 en el Billboard Hot de los 100 de la semana, que finalizó el 9 de febrero de 1963. También llegó al número 1 en la lista de los Rhythm and Blues Singles. Paul, que fue el escritor de la canción, su verdadero nombre es Reid Hildebrand, estudiante de la Universidad Howard Payne de Texas. Y Paula, cual su nombre era Jill Jackson, la sobrina del dueño de la pensión donde vivía Ray. Así que este es el tema Hey Paula. ¿Y qué tal? ¿Qué tal se la está pasando en esta noche? Le cuento, como hace rato le comentaba, si usted quiere volver a escucharnos, puede hacerlo en la plataforma Spotify. Y le cuento algo, un dato curioso para todos estos amantes a la música. ¿Usted alguna vez se ha preguntado cuánta música se sube o cuánta música nueva o cuántas canciones se suben diario a la plataforma digital? Bueno, pues le cuento que se suben diariamente o en un día se estima un promedio de 100.000 canciones. O sea que si alguien quisiera estar al día con todas las canciones que se escucharan o que se publican, más bien dicho, en un día, tardaría 30 años en poder escuchar toda la música que se subió en un solo día. Imagínese toda la música que se sube diariamente. Y estamos hablando a nivel mundial. Imagínese cuántas canciones se subirán de artistas que, pues obviamente, tal vez lo hicieron de manera independiente, y también artistas nuevos. Así que, pues bueno, si nos encanta la música como buenos melómanos, pues nada más que ir nosotros escuchando no solo las mismas versiones, sino también las nuevas y también los nuevos lanzamientos. Que eso se trata también de ser un melómano. Vámonos con más música. Nos vamos a ir ahora con un doble play de The Penguins, el tema Earth Angel. Y luego nos vamos a ir con un tema que seguramente usted ha escuchado y le debe de gustar. Regresamos con más acá, Melómanos, por Radio TGD. Darling dear, love you all the time. I'm just a fool, a fool in love with you. Earth angel, earth angel, the one I adore, love you forever. Just a fool, a fool in love with you. I fell for you, and I knew the vision of your love, loveliness.

Es una de las canciones más afamadas y representativas del estilo de armonía vocal estadounidense, conocido originalmente con el nombre de Doo Wop, interpretado originalmente por The Penguins en 1954. Por cierto, si usted se pregunta a qué se refiere el género Doo Wop, es un estilo vocal de música nacido de la unión o de la fusión de dos géneros, el rhythm and blues y el gospel. Así que esto pues es el tema Earth Angel de The Penguins. Y luego nos fuimos con Ben y Keith y el tema Stand By Me. Significaría algo así como Quédate Conmigo. Es una canción de 1961 interpretada por Ben E. King y compuesta por él mismo y Jerry Lieber y Mike Stoller, quienes también produjeron el sencillo. La canción fue adaptada a partir de un tema gospel, así que dos temas que vinieron a partir de uno del género fusión de rhythm and blues con música gospel y el otro una adaptación del gospel también. Vámonos con más música y luego nos vamos a ir a nuestro corte. Así que vamos a irnos ahora con la agrupación The Crest y el tema 16 Candles y regresamos después de nuestro corte. Nosotros somos Tempo Gris. Los invitamos a que sigan en sintonía de Melómanos. TGD. Happy birthday. Happy birthday, baby. Oh, I love you so. 16 candles make a lovely light. Oh. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Hola amigos de Radio TGD, les saluda Roberto del Campo Valdés de Preciso y Conciso, el podcast de actualidad, cultura y espectáculos que desde Santiago de Chile sale al mundo a través de Spotify y las principales plataformas podcast. Los invito a escucharme y los invito a seguir en la sintonía de mis amigos del programa Melómanos. Estamos puntualizando las 19 horas con 47 minutos y vea que este tiempo se nos ha ido recordando con no solo historias, sino también platicando de estos temas que han hecho historia. La agrupación The Crest y el tema 16 Candles, 16 velas. Es una canción de 1958 interpretada por The Crest, la versión que acabamos de escuchar, y escrita por Luther Dixon y Allison R. Kent. Y luego, después del corte, nos fuimos con Wilson Pickett y el tema Sugar Sugar, algo así como Dulce Dulce. Es una canción del género Bubblegum Pop, escrita por Jeff Berry y Andy Kim. Fue interpretada en 1969 por la banda de dibujos animados The Archies. Sugar Sugar es el sencillo pop bubblegum más exitoso de todos los tiempos y es ampliamente considerado como el momento culminante y triunfal del género musical bubblegum a finales de los años 60 y principios de los años 70. Si usted se pregunta qué es el género bubblegum pop, bueno, pues a mediados de 1970 el cantante de R&B Saul Wilson alcanzó el éxito tanto en las listas de pop como de soul de Estados Unidos con una nueva versión para sacarlo de este género, Bubblegum Pop, que por cierto es un subgénero del pop de carácter melódico y ritmo animado, comercializado para atraer a los preadolescentes y adolescentes, producido e impulsado por productores que emplean a menudo a cantantes desconocidos. Como lo habíamos mencionado, si usted recordará la serie animada The Archies, pues los dibujos animados eran los que interpretaban la música, pero en realidad eran otros músicos que pues no mucho se sabía quiénes eran, pero se les atribuía a esta agrupación. Esta práctica, por cierto, se estaría realizando en los años 90 también, cuando se creaban figuras o artistas los cuales bailaban y cantaban, pero en realidad las voces eran interpretadas por otras personas. Así que este es el género Bubblegum Pop, prácticamente un género derivado de dibujos animados. Vámonos con más música, vamos llegando a la recta final de nuestro programa. Vámonos ahora con The Everly Brothers y el tema All I Have to Do Is Dream. Y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Chava Drago, la voz de Coda. Quiero mandarles un súper abrazo y no se pierdan el programa Melómanos por TGD. ¡Auch! Señores de los Everly Brothers y el tema All I Have to Do Is Dream. Todo lo que tengo que hacer es soñar. Es una canción que se hizo famosa por los Everly Brothers, versión que acabamos de escuchar, y escrita por Bullux Bryant del equipo de compositores y esposos Felice y Bullux Bryant, publicada en 1958. Prácticamente este tema habla acerca de el inicio de una relación de un par de recién casados. Todo lo que tengo que hacer es soñar. Muy bien, los invitamos este todos los viernes en punto de las 19 horas para que nos acompañe a explorar los diferentes géneros musicales. Ya vio que siempre en cada programa vamos conociendo y escuchando géneros nuevos de algunas canciones que tal vez ya hayamos escuchado, pero que no conocíamos en qué género andaban por ahí merodeando. Vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con música de Scott McKenzie y el tema San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair. Y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGV. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle. De esta manera como llegamos al final de una edición más de nuestro programa Melómanos. Agradecemos como siempre que usted nos permite ingresar a la intimidad de sus hogares, y si usted va de regreso de la oficina, del negocio, del trabajo, igual siempre con cuidado, que ya también no solo está el tráfico, el congestionamiento, sino también la lluvia. Y nos despedimos con este tema del señor Scott McKenzie, San Francisco, be sure to wear flowers in your hair. San Francisco, asegúrate de llevar flores en el cabello. Es una canción escrita por John Phillips, integrante del grupo The Mamas and the Papas, y cantada por Scott McKenzie. Fue publicada en 1967, cuyo verano se hizo famoso por ser el verano del amor. Es considerado un ícono cultural. Nos despedimos entonces con música de The Ronettes. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos acceder a sus hogares. En controles, señor Cleo, y en las voces, Julio Chicará. Nos vemos con este tema que se llama Be My Baby, y nos saludamos dentro de 8 días. Están en sintonía de Radio TGD,

guess I'll never see the light. I get the blues most every night since I fell for you. Since I fell for you.